Hablando de amor, mi caballo es mi querer, mientras yo me enamore una mujer. O si me vi con amor, tendré una mujer que sepa guisar y lavar y querer. Al rancho, vamos al rancho. Hablando de amor, mi caballo es mi querer, mientras yo me enamore una mujer. Que sepa guisar y lavar y querer. Al rancho, vamos al rancho. ¡Ay! Hablando de amor, mi caballo es mi querer, mientras no me enamore una mujer. Que tu caballo conserve tu querer. Si es que no me enamora una mujer. Rancho, vamos al rancho.